duraznodigital.uy. La Sociedad Rural de Durazno todos los años realiza un reconocimiento muy especial. Adelante. Le vamos a hacer un reconocimiento este año a alguien muy querido en la sociedad y en lo personal. Voy a pedirle que pase a Luis Eizaguer. Un aplauso grande al doctor. Lo agarré de improviso porque no era sorpresa para él. Bienvenido. Queremos hacer un reconocimiento a Luis, en particular porque estos últimos años de pandemia ha sido quien nos ha guiado departamentalmente en el tema y juntos hemos, como Sociedad Rural de Durazno, convocado a un fondo para trabajar en este sentido y bueno, y no queríamos dejar la oportunidad de agradecerle su apoyo y su incansable trabajo en esta sociedad de Durazno que siempre le estará agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores, intendente. Bueno, esto por demás inmerecido. La realidad es que hemos hecho el trabajo para el cual nos asignaron. En ese lugar estamos porque el gobierno nos puso acá para trabajar en ese sentido. De manera que el trabajo de nosotros ha sido compartido por toda la sociedad, las Fuerzas Armadas, la Intendencia y la sociedad rural, que nos ha ayudado permanentemente. En todo este ciclo de 2 años, la sociedad rural ha sido un apoyo incondicional a nuestros requerimientos. De manera que lo que vive Durazno ahora, desde el punto de vista sanitario, con un índice de vacunación que es de los primeros del país, se lo debemos a todas estas instituciones y, por supuesto, hoy, que estamos en la inauguración de la exposición a la sociedad real que tanto bien ha hecho a la sociedad. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor Luis Eizaguer. Y le pedimos que se quede para hacer el corte de cinta, así ya damos oficialmente por inaugurada la exposición número 108 que organiza la Sociedad Rural de Durazno.